¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Ya estamos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Nota en 35 milímetros. La centésimo octogésima será. Bueno, la número 180, la 180, que es nuestra decimosexta edición de este año 2020. Viene siendo, creo que, la séptima en pandemia. Vamos, como siempre, a dar algunas noticias, comentar películas. Y partamos con las noticias, pues hay algunas cosas interesantes en términos de aquello que va reemplazando a los ciclos que teníamos antiguamente, prepandemia, porque está todo online. Pero por lo menos sabemos que se mantiene los lunes cinematográficos en línea a través del canal YouTube de la Corcudec, de la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción, conducido por Julio Gaete. Eso sí que hasta el momento, fíjate que no he encontrado información de la programación del lunes 31. No. Tampoco he pillado yo, y claro. Lo otro que pasa es que se puede ver en cualquier momento, sí, porque queda en YouTube. No es necesario seguir un horario. Claro, claro. Pero sí se están liberando los lunes. Allá vendría siendo la 31, la tercera edición de esta temporada. Lo que sí está vigente es la 14ª muestra de cine más video indígena, que es una iniciativa del Museo Arte Precolombino y que acá está emitiendo el Centro Cultural Cinematográfico de Penco. Ah, interesante. Y esta se extiende hasta el 7 de septiembre. La verdad es que comenzó la semana pasada y es una programación que está compuesta por más de 70 piezas audiovisuales de corto y mediano y supongo que largometraje, que representa pueblos aymara, agua, azteca, embera, guaraní, cahuéscar, mapuche, maya, nahua, rapanui, quechua, selnam, chipibo, conibo, tierraba, yanomami y zapoteco, entre otros. Así es que para conocer la programación y ver las películas hay que visitar el fanpage del Centro Cultural de Cinematográfico de Penco, que se llama Cinematográfico de Penco. Y ahí se encuentra la información. Otra cosa, fíjate que las semanas anteriores se me escapó, porque lo tenía en carpeta, pero no lo puse nunca en la pauta, es que la radio ADN, desde el 6 de agosto, estaba programando los días viernes una serie de radioteatros basados en películas chilenas. Algo leí la otra vez y después le perdí la pista. A mí me pasó lo mismo porque vi una nota en el Mercurio hace un par de semanas. Es una iniciativa de la Fundación Gestión Arte, que es de Chile Actores, y es súper interesante porque las películas han sido adaptadas especialmente a formato de audiodrama o radioteatro para personas ciegas o con visibilidad reducida, y esto quiere decir que se ha utilizado lo que son los efectos de sonido de las películas, algunos diálogos, etcétera, y hay narraciones también que van situando lo que ocurre. Esta cosa empezó el jueves 6 de agosto con Taxi para Tres de Orlando Lubert y después continuó los días viernes 14 y 21 con Historias de Fútbol de Andrés Wood y El Chacal de Nahuel Toro. Yo creo que una de las mejores películas chilenas. Chilena, ¿sabes? Sí. Y que le pierde vigencia. Indudablemente la mejor de Miguel Littín, que después no estuvo, diría yo, a la altura, de esa gran película. Esa película, quizás al ser tan chilena, logra universalidad. Yo creo que es tan genuina esa película que realmente no pierde vigencia y en cualquier parte del mundo se entiende. Y era muy joven Littín cuando la hizo, estaba, podríamos decir, impoluto. El mañana viernes 28 se transmite Mi Mejor Enemigo, la película de Bowen. Yo no sé si tú la viste alguna vez esa. No, la vi completa. La vi un pedazo con unos estudiantes una vez. Esa cuando están en la guerra... En la casi guerra del Beagle entre Chile y Argentina. El año 79 fue eso. Sí, 78. La película es bonita. La película es muy buena, fíjate. Es una buena película de cine bélico, pero también es un buen drama con algunos elementos de comedia. Pero no es belicista, pues, pacifista. No, pero es cine bélico, digamos. O sea, películas claro. de guerra pueden tener un carácter pacifista de todas maneras, sino no tiene. Es un error pensar que una película bélica va a ser una glorificación de la guerra, pues. Claro. Pensemos en sino la gente, ¿no? No, y las películas de Vietnam, de Ponte Tú, Francotirador y todas las ocho. Claro. Mi Mejor Enemigo la dan mañana a las 9:30 p.m. Se puede escuchar en frecuencia abierta y también online por adn.cl. Y el viernes 4 termina el ciclo con Julio Comienza en Julio. Otro clásico. Mira, me gusta mucho esa película. De Silvio Cayosi, que yo también diría que quizás la mejor de Cayosi. De Cayosi. Sí. Así es que es una bonita iniciativa, además, para gente que tenga limitación visual y que no ha visto no puede ver estas películas. Y también para recordar los que escuchamos alguna vez radioteatros, cuando éramos niños, que escuchábamos Lo que cuenta el viento o El espejito o alguna otra, ¿no? Interesante por haber escuchado Día Séptimo de Línea, por ejemplo, online, te voy a decir. ¿Tú la escuchaste esa? Yo no me acuerdo. Era más chico, yo tenía unos 5 o 6 años. Pero sí he escuchado ya ahora más viejo. La otra vez nuestro cuñado Lalo me pasó un compilado de Doctor Morty. Mortis. Bueno. Y también me acuerdo de chico haber escuchado la Tercera Oreja, ¿no? Esa que era otra serie de terror. ¿Y cuáles eran las otras que escuchábamos? Bueno, esta de Eduardo de Calixto, Hogar Dulce Hogar, que también era una especie de sitcom radial. Era una sitcom, sí. Claro, es bonito el mundo de la radio con esas cosas, porque uno evocaba, veía las cosas a partir de los sonidos, de los diálogos, etcétera. También terminó el fin de semana el Festival Internacional de Cine de Santiago, SANFIC, y hay ganadores. Palmares, vamos a dar los premios principales: mejor película Sanctorum de Joshua Hill, una película mexicana; mejor director Lemoine Jeremiah Mosese de This Is Not a Burial, It's a Resurrection, una película de Lesoto. Africana, significa este no es un entierro, una resurrección, que además le entregó le dio el premio a la mejor actriz, con una mención especial, porque ella falleció el 20 de julio de 2020, así que este premio fue póstumo. Para Mary Tuala Mlongo. Y hubo una mención especial en dirección a Blanco en Blanco de Teo Kurt, la película chilena que participó en la competencia internacional, es una coproducción, me parece que con España y no recuerdo qué otros países más, como suele ser ahora. En cine chileno la mejor película fue Las Mujeres de mi Casa de Valentina Reyes, y mejor director fue Juan Francisco Riumayó y Onkel Günther. Ni idea, fíjate, ahí vamos a tener que buscar un poco más, no tuve tiempo. Así es que también en competencia cortometraje talento nacional, donde hubo 21 películas compitiendo, el mejor cortometraje fue para Casimira de Carolina Fuentealba. Hay dos mujeres con premio, lo que es una buena cosa también, que tiene que ver con la... Harto, sí, la cantidad de representantes. Claro. Con la paridad también, a lo mejor que se está. Es que al haber más mujeres, obviamente es más fácil, porque antes una otra mujer, la calidad, o sea, no era sinónimo de buena calidad que hubiera dado otra, en cambio ahora hay más variedad. Po. Claro. Nos quedan poco más de 2 minutos y este próximo martes comienza Frontera Sur. ¡Ay, qué nervios! Su tercera edición. Hoy día se liberó un hermoso corto de promoción, es un fragmento de una película de Jonas Mekas. Sí, me encontré con la Marianela, la pareja de la señora del Christian, y me dijo, pon mucho ojo en Mekas, me dijo, que es lo mejor que viene. Sí, Mekas, bueno, Mekas es un director de cine, en su tiempo se llamaba experimental, estamos hablando de los años 60. Sí. Tiene una larga trayectoria, digamos, porque nunca dejó de hacer un cine como el que se puede atisbar en ese corto, ¿ah? Donde va diciendo, es todo lo que ustedes están viendo es real. La memoria se pierde, pero las imágenes quedan. Es un fragmento muy lindo, muy poético, que él también va reflexionando sobre el cine. Recordemos que van a ser 100 películas las que pueden verse gratis en la página Frontera Sur, gracias a una alianza con las plataformas internacionales Festival Scope y Shift 72. Hay algunas películas que destacan y secciones también. Hay una sección llamada Iluminaciones, dentro de la cual se va a exhibir, se estrena en realidad, la premiada película del portugués Pedro Costa, que ganó Leopardo de Oro en el Festival de Locarno el año pasado, y es Vitalina Varela, una película de una inmigrante en Portugal, una inmigrante africana. Ha tenido tremenda buena crítica. En la sección nacional se va a estrenar, entre otras, Nona, si me mojan yo los quemo, de Camila José Bonoso, Harley Quinn de la Carolina Adrià Suárez, José Luis Sepúlveda y Visión Nocturna de Carolina Moscoso Briceño, que también se exhibió hace poco en el FEMCINE, que fue la que abrió. Pero además va a haber focos dedicados a Jonas Mekas, que hablábamos del recién, a John Paul Sniadecki, a la dupla de Perutius Novikov, que hicieron esta hermosa película llamada Los Reyes, un foco también en Brasil, y hay también una ventana ultrafeminista, así que lo único que queda es agendarse a partir del 1 de septiembre y hasta el 16, hay que aprovechar la pandemia para ver la cuarentena. Esta cuarentena, perdón, para ver estas 100 películas que van a estar ahí. Y oye, se nos va el tiempo. Y siempre celebrar el ojo y el gusto exquisito de la selección de películas. Hay una muy buena curatoría en Frontera Sur, es una curatoría internacional también. Hay un colectivo potente detrás haciendo toda la selección de películas, porque además se presentan muchas, son las que postulan. Bueno, dediquemos el bloque a Justin Townes Earle, un cantautor norteamericano, hijo de Steve Earle, que falleció durante esta semana a los 38 años, tempranamente, aparentemente una sobredosis. Algunas de sus canciones aparecieron en series de televisión, y también hizo algunos cameos en algunas series y también en el cine. Hay una película de un chico drogadicto que me parece que es con Steve Carell. Ah, yo vi esa película, la comenté. Timothy Chalamet. Beautiful Boy. Ahí. Claro, Beautiful Boy. Él hace un cameo ahí. La canción es esa película. Tiene que ver con las películas, se llama Medianoche en el cine, o Midnight at the Movies, que habla el narrador de la canción, digamos, el hablante lírico, es un tipo solitario que va a ver películas en la medianoche. Así que volvemos dentro de 3 minutos y un poquito más, con más nota en 35 milímetros, ahí comentando alguna que otra película. At it all night long. Man in the back putting bits out over the phone. And I ain't got nowhere to be. Ain't nobody waiting at home for me. And there's nothing lonelier than midnight at the movies again. There's a girl named Martha who meets me here on Saturday night. She never says too much, she just sits down beside me and puts her hand in mine. She's got a gentle way that keeps me from feeling so alone. But she always shows up late and leaves before the credits roll. And I never watch her late. I just close my eyes and pretend I'm asleep until the second feature begins. Midnight at the movies again. Half price, double feature, two and a quarter after 7 o'clock, and there's no smoking, no drinking, get your candies and your red hot, say, get your candies and your red hot. So shut out the lights, tell those fools down front to take a seat. If you see my Martha, tell her I'm in the corner, and just awake me if I'm asleep. Ahora sí, estábamos escuchando a Justin Townes Earle con la canción Midnight at the Movies del álbum homónimo del año 2009. Estamos en Nota en 35 milímetros, como todos los jueves, desde las 8 de la noche, desde radio.cl. Despidiendo los días de callejeo. Despidiendo los días de callejeo, prontos a entrar en cuarentena, despidiendo la primavera también con algo de lluvia. Mucho frío, he tenido frío estos días. Y frío también. Ahí estaba hablando la Gisela Valenzuela, como siempre, el Marco de la Placa. En mi espacio ahora. Y este es el espacio. Vamos a hablar de una película chilena. Preciosa película que tú también viste. También la vi, sí. Tuvimos la oportunidad de verla en la plataforma. Hoy me olvidé. Click termina. Cinépolis Click. Sí. Bueno, la última película de Maite Alberdi, que se llama La gente topo. Es un gran documental, a ratos parece ficción, muy bien narrado, muy bien filmado, muy bien contado, incluso no puedo decir que muy bien actuado, pero muy bien elegida la escena que cuenta la historia. Es bastante triste, la gente topo. Es un documental artístico, además, porque como tú dices, parece ficción. Sí, es el tema de la vejez, el abandono, la ternura. Es muy especial el protagonista, que esa es la parte interesante, porque a él lo eligen, el protagonista, para ser espía en un asilo de ancianos y probar que la madre de la capitalista, la que encarga el espionaje, esté bien atendida o si es maltratada, tiene sospechas de maltrato. Entonces este señor, después de una selección de personal, también que es bien chocante porque llegan puros viejitos a buscar pega. En una agencia de detectives, ¿ah? Claro, el agente detective, el detective, digamos, privado, coloca un aviso porque necesita un viejito, un ser entre 80 y 90 años, para que se infiltre en un hogar de ancianos mixto. Hay poquitos hombres, son más mujeres. Y la persona que es seleccionada tiene un carisma, una humanidad tremendamente grande. Un hombre muy sencillo, don Sergio, que ha vivido y que ha amado, y se sabe amado, también tiene familia. Entonces él, cuando entra al hogar, se siente muy comprometido con su labor. Bueno, yo estoy hablando de la parte humana, pero también la parte técnica es bastante impresionante. No sé qué quieres decir tú. Yo diría que es impecable, fíjate, en términos de trabajo de cámara, de montaje, del el, el uso del género documental, porque la Maite Alberdi y su equipo entran a filmar ahí como para hacer un documental del hogar de ancianos o de la ancianidad, sin decir que están haciendo esta otra película. Filma todo, desde la entrevista a don Sergio hasta lo que pasa dentro del hogar, y nunca se dan cuenta, supongo, los dueños de que es un agente infiltrado a don Sergio. Un topo. Es un topo. Ha tenido esta película súper buena crítica, tanto en Chile como en el extranjero, internacional. En Sundance, en Estados Unidos, fue aclamada. Tú que ves los tomates, los Rotten Tomatoes, sí. Ahí está con un 90%, que es una muy buena calificación. Pero fuera de eso, fíjate, yo creo que la película vale por sí misma. Es una constatación de la calidad de película, esas premiaciones. Hay cosas que a mí me gustan porque además tiene como géneros mestizos, ¿ah? Porque eso aparte te iba a decir, documental. Bien ecléctico, a pesar de ser, yo diría que más que documental es como no ficción, que es un término que me gusta mucho, que la primera vez que lo escuché, digamos, lo leí, fue cuando leía textos de Román Capote, que él buscaba esa no ficción. Luego hemos visto a la Joan Didion y otra gente que sigue escribiendo no ficción, y ahora que se filme no ficción, como lo que es Muerte Frontera Sur, o lo que muestra la Maite Alberdi, entre mucha otra gente, por supuesto, es realmente la de verdad, para mi gusto, también ella hace no ficción, es una cosa, es como delicado, siendo tan real, es delicado y tiene una textura distinta, no sé cómo, la verdad que me cuesta cómo decirlo, que porque es como transparente, siendo sólido es transparente, porque muestra muchas cosas más de lo que aparentemente el tema principal. Sí, trasluce cosas, hay cosas que están por debajo, tiene varias capas. Muchas capas, incluso la capa de un pueblo tan chileno, el pueblito donde está el hogar, las personas que están en el monte, sí. Que queda ahí cerca de Santiago, una comuna al norte de Santiago. Pero hasta pasan caballitos ahí. Claro, una comuna rural. Y lo que otro que impresiona son las personas que están internadas. Bueno, las mismas auxiliares se ven bastante comprometidas con los viejitos, y las señoras mayores, porque los hombres son poquitos y casi no son tan importantes en la filmación. Las personas mayores, las señoras todas son tremendamente conmovedoras. Está la señora que se enamora de don Sergio, la loquita genial que roba, que vive como un pajarito, que piensa en su mamá. Está la otra que está muy consciente de su senilidad. No, hay muchas cosas que ver. Esa cosa de que tú dices recién de la mujer, la señora que se enamora de él, a mí no me gusta decir viejitos, ¿eh? Para mí son personas mayores, pero decir viejitos como o abuelitos peyorativo, no, sí, no es una cosa que me guste. Pero a mí me cuesta decir. Fíjate que, claro, esta mujer que se enamora de él y que intenta seducirlo, así como propio a las películas de espía. Ah, yo me acordaba, me imaginaba así como en James Bond. Están los clichés de las películas de. Claro, pero revisitados. Claro, está esta otra señora que lo único que piensa que es en escaparse. Que ahí tiene como un guiño a las películas de cárcel o de campos de concentración. Entonces tiene esas cosas que le dan como mucha frescura a la película, y le dan también sus toques que alivianan y hacen la pena más, no diría yo, quizás más llevadero, más que soportable el dolor que puede también transmitir la película. Es que claro, es que esa es quizás una de las muchas gracias que tiene, ¿eh? Porque juega con los géneros, juega con los clichés. Y por supuesto la vejez no es agradable. A ver, no quiero decir eso porque no es tan así. Yo creo que para mi gusto la vejez es una de las épocas de más libertad de un ser humano. Si uno está sano y está. Claro, bastante, depende de las condiciones. Eso es lo que quiero decir. Porque claro, cuando digo viejito, lo digo porque esas personas no están felices ahí, no son no son autovalentes o están muy solas. Entonces, realmente el feo lo que digo, pero son personas dignas de empatía, para no decir compasión. Excepto don Sergio, que está ahí porque está trabajando, pero todas las personas son abandonadas. Claro, pero aún así, fíjate, tienen la llegada de Sergio al hogar en cierto modo refresca. Él se hace de dos amigas ahí, o tres, pero son dos las más cercanas. Hay una cosa también de dignidad en él y de preocupación por los demás que... De compromiso humano. Es muy potente, un compromiso humano, como tú dices, sí. Es muy solidario. ¿Qué no te gustó a ti de la película? A mí no me gustó. A ver, es que en cierto momento siento que los viejos son usados. Al estar tan desamparados por la familia, quedan expuestos los viejitos, porque yo voy a poder decir viejito, porque al final ella habló con mucha gente para poder firmar la película y ser respetuoso, pero con los viejos habló. ¿O los viejos están conscientes de darle la autorización porque esa señora que está bien ida? No lo sabemos. Por eso te digo, me molesta. Pero eso es una cosa que tampoco tendría que ser, por qué ser transparente, digamos, en la... No estoy diciendo eso. En la película. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que eso me molesta, me duele. Y lo otro, el ridículo que hace, como a ti te gusta que sea como las películas de espía, pues la señora que quiere seducir a don Sergio queda también como tan expuesta. Posiblemente haya habido conversaciones con las personas. ¿Posteriores antes después? Y después, claro, o sea, pero es como una investigación cualitativa, pues, o sea, tú cuando investigas cualitativamente... conversas con la gente y después tienes que devolverle la información de alguna manera, ¿cachai? Pero ahora, ella ya tiene un historial de firmar... Una cosa ética ahí que quizás estuvo bien manejada, no lo sabemos, ¿sí? Es un misterio que nos va a quedar. Por lo porque demás... Porque ella tiene un historial de firmar sin permiso, po. Claro. Ahora, claro, también el registro de la realidad tiene esas cosas. Se nos acaba el tiempo... Sí, pero esas mismas cosas son interesantes, esas mismas cosas enriquecen la película, porque no es de blanco y negro, no es una cosa maniquea, eso mismo yo pienso que son los demonios a los que aludía Truman Capote. ¿Cuál legítimo es? La libertad del artista permite todo, el respeto al no personaje, sino que a la persona. Entonces, claro, eso mismo es importante, porque un nuevo cine, una cosa nueva en el cine. Po. Claro, pero como te digo, eso no lo sabemos. Tampoco sabemos si cuando Herzog hizo El País de la Sombra de la Oscuridad, conversó con toda la gente que entrevistó ahí, que también lo muestra crudamente, digamos, estas personas ciegas, sordomudas, que también están abandonadas en hogares. Se nos acabó el tiempo. Elegiste una hermosa canción. Sí, esa canción, no podía acordarme cómo se llamaba, a menos que tú tienes mejor memoria que yo. Se llama Hello Stranger, Hola Extraño, o Hola Extraña, porque la hablante lírico le habla al espejo. La Mariana en Faithful se habla a sí misma, o sea, la personaje femenina se mira al espejo y no se reconoce. Y eso pasa con la gente con Alzheimer, porque mira al espejo, yo escuchaba a mis colegas que tienen padres con Alzheimer, que se quejan de que hay una vieja que está con su marido, por ejemplo. Esa mujer que me quitó a mi marido y ella misma. Bueno, despidamos el bloque y eso, porque se nos va... Ya, dale nomás. Del disco Strange Weather, de la Marianne Faithfull, producido por Hal Wilner, que murió hace poco también Hal Wilner. Este tema, Hello Stranger. Y volvemos dentro de 2 minutos y medio con más nota en 35 milímetros. Hello, stranger. is that person in the mirror? It's not me. Whatever happened to the one that I used to be? Is she just another fading memory? Hello, stranger. Hello, stranger. Hello, stranger. In my bed, every day you stay inside my head. Oh, how I wish that I was there instead of some sad stranger, some sad stranger. Hello, stranger. Ya estamos de vuelta. Escuchaba a Marianne Faithfull con el tema Hello, Stranger. Lo escuchábamos a raíz de la película La Gente Topo de Maite Alberdi. Sí. Que recomendamos encarecidamente, una hermosa película documental, una película no ficción más bien. Y es muy cómodo de ver, y ojo, porque yo de distraída me perdí el primer arriendo gratis y lo pagué. De Cinépolis, clic. Sí, tú te inscribes en Cinépolis y te llega un correo para que tomes tu primer arriendo gratis, y yo de atarantada lo pagué al tiro nomás. A lo mejor puedes recuperarlo todavía, po. Sí, pero la verdad que no era caro y lo vimos todos, po, y te lo arrendan por 2 días, era como 6.000 pesos, y pudimos verlo varias veces, ¿no? Bueno, son las formas que está teniendo el cine de llegar a los hogares. A todo esto, esta semana, el martes, Tom Cruise publicó una... A él no le gusta actuar con doble, no le gusta el riesgo. Y fue al cine, a una exhibición de la película de Nolan, la última, Tenet, que yo leí la primera crítica que decía que era ahí nomás la película, y después leí otras que dicen que es muy buena. Pero habrá que verla. Por lo menos te tenía. Sí, sí. Y no hay nada mejor que ver una película que no te defraude, po. Bueno, acá el Tom Cruise fue al cine y aprovechó a través de su Twitter, creo, de iniciar una campaña por el regreso del cine, digamos, del cine a la sala, y también de que la industria del cine no desaparezca, porque esta pandemia también ha golpeado económicamente a todo lo que es la producción audiovisual y artística, principalmente. Ha sido un golpe para todos. No se puede filmar, no se puede hacer conciertos, no se puede estar en una fiesta, en una discoteca, etcétera. Así es que esperaremos a ver si llega en algún momento a los cines de acá Tenet, cuando ya de alguna manera la cosa se haya calmado un poco, cuando el virus se haya vuelto buena persona. Yo te decía, no hay como una película que no te defraude, y yo vi una que me defraudó completamente, aunque ya sabía que no era buena, así que voy a hablar poco de ella y voy a hablar sin más. ¿Pero de Barry Levinson? ¿De qué año es? 2015, Rock the Casbah, una comedia de Barry Levinson. Recordemos que Levinson dirigió, entre otras, Rain Man, con Dustin Hoffman y Tom Cruise, que hablábamos del recién. A mí me gusta Barry Levinson, esta película que me ha entretenido harto, y otra muy fome. Tiene buenas películas, pero esta, fíjate, tenía un reparto muy bueno, ¿eh? Tenía ya protagonista Bill Murray, como un productor de artistas que vive en Hollywood, pero es bien de poca monta, que se embarca con una cantante media folky, encarnada por la Sui de Channel, en una gira por Afganistán, para entretener a los soldados que están en Afganistán. Y ahí esta chica se le arranca, se va a Qatar, y él queda solo y se involucra en una cuestión de un contrabando de armas para una guerrilla, etcétera. Conoce a una prostituta que es casi una prolongación de Penny Lane, lo hace la Kate Hudson, la Penny Lane de... Sí, casi famoso. No, de la... sí, casi famoso es la Penny Lane, por el personaje. Sí, sí. Y descubren a una chica afgana que canta canciones de Cat Stevens. La película tenía cosas así como que podían haber salido muy bien. Es bonito eso, pero está mal el guión, creo que está mal. Bill Murray, pero la película no pasa nada. Nunca logra enganchar. Incluso Bill Murray llega a molestar. Y fíjate que nunca, pero nunca aparece la canción de los Clash, por último, para que te aliviara la... Para salvarte la... la cosa. Así es que una película que se puede evitar. Yo la quería ver hacía tiempo, sabía que no era muy buena, pero no pensé que era tan mala. Pero para no ensartarse, si alguien la quiere, había pensado verla. La que sí me gustó mucho, una película mexicana de Fernando Frías de la Parra, una película del año pasado que también ha tenido muy buena crítica y que llegó a Netflix hace algunas semanas atrás. Se llama Ya no estoy aquí. Y una película que en algunos tramos casi parece documental, aunque no lo es. Tiene un carácter antropológico, si se quiere. Está ambientada el año 2011, en la época de mayor violencia en México, durante el gobierno de Felipe Cárdenas, se llamaba este presidente de México. Creo que sí, terrible. Y está ambientada en Monterrey y está centrada en un joven llamado Ulises que forma parte de una banda, como dicen los mexicanos, una pandilla, que cultiva o que cultiva una... Es que es como una subcultura, en realidad, de lo que se llama en México la Colombia. Y que los que la cultivan son los llamados colombianos con K, la Colombia y el colombiano con K, o también cholombianos. Es una tribu urbana con un look muy, muy parecido a lo que eran nuestros Pokémones de hace unos años atrás, y que escuchan lo que se llama la cumbia rebajada. ¿Cómo rebajada? La cumbia rebajada es cumbia colombiana, pero que se le baja la velocidad. Más lenta. Más lenta, pero se le baja la velocidad a lo que está grabado normalmente, digamos. Ah. Entonces, para hacer un poco el contexto, ¿no?, de esta cumbia, porque es muy importante la cumbia dentro de la película, porque es lo que le da la identidad a estos personajes. En Monterrey había una especie de disc jockey que son los sonideros, que hace el sonido para las fiestas. Y había mucha escucha de cumbia, y un sonidero llamado Gabriel Dueñez, una vez estaba, parece, en una fiesta, animando la fiesta con sus discos de cumbia colombiana, y después de 5 horas de estar poniendo música, se le echó a perder la tornamesa y empezó a correr más lento. Y a la gente le encantó de esa manera. Pero las canciones duraban más. Y como dice, sí, pues, como dice el personaje en un momento, dura más y puede entender mejor la letra. Pero además ellos bailan esa música de una forma muy particular, que es bailar como casi en cuclillas con los brazos abiertos, y haciendo pasos como saltitos, y viven cultivando esta cumbia rebajada, hacen la música de percusión y la cantan, y la graban. Hay ay, quiero ver esa película. A grabarles la música en cassette y ahora en MP3. O sea, el personaje anda con un MP3 escuchando esa todo el día. Y bueno, la historia es la siguiente. Él forma parte de Los Tercos, que es una banda, una pandilla. y se relacionan con otras pandillas también, como los calvos. Los calvos son pelados al rape, y por ahí en alguna parte, en un momento, son asesinados por los Zetas, un grupo de calvos. Y el protagonista, Ulises, nuestro protagonista, presencia eso y tiene que exiliarse forzosamente y se va como inmigrante ilegal a Nueva York. La película, de hecho, empieza cuando él se va a Nueva York, cuando se está despidiendo de la Chaparra, que es una de las integrantes de su banda, y se va a Nueva York. Eso es el inicio de la película, y después hay un raconto larguísimo que muestra todo lo que ocurre antes de que él tenga que irse, y después una buena parte en que está en Nueva York. Entonces, la película va mostrando cómo esta cultura de los cholombianos, y también el tema de la identidad, el arraigo en Monterrey y luego el desarraigo en Nueva York, donde es mirado extraño, porque además el peinado que usan es una cosa extrañísima, porque usted decía que son como los Pokémones, con una chasquilla cortada justo en la ceja, unas patillas larguísimas que le cuelgan por toda el borde de la cara y que se peinan con gomina bien pegada y decoloradas las puntas y un moño como palmera al medio de la cabeza arriba. ¡Qué ridículo! Y camiseta deportiva de estas de básquetbol norteamericano con unos tremendos chores y zapatillas Converse. ¡Son raros! Una pinta muy rara que en Nueva York también deja la escoba. Y en Nueva York se hace amigo de una niña china, de origen chino, que trata de comunicarse con él. Y se nos acaba el tiempo, no alcanzo a contar mucho más. Bueno, ay, y tal cual el Ulises de la Odisea, él tiene que volver después a Monterrey y encuentra que ya está todo cambiado. Ahora, la película vale la pena verla. Los actores son actores no profesionales. Por eso tiene mucho casi como de documental. De hecho, el protagonista, no recuerdo cómo se llama, no tengo el nombre acá, es un cabro que canta de esta cumbia. Yo leí que era casi documental. Sí, sí, es una película. No es una película perfecta, pero es muy potente visualmente, está hermosamente filmada. Y la historia es una historia triste. Es una muy, muy buena película, fíjate. Y se nos acaba el tiempo, así que vamos a despedir el bloque y la película con la canción Lejanía de Lisandro Mesa, que es esta es la versión como cumbia rebajada, o sea que vamos a escucharla con una voz más profunda, con los acordeones que casi parecen trombones, y que está con este tratamiento de bajarle los beats, digamos, de bajar la velocidad. Así que volvemos dentro de 5 minutos, la canción duraba 3 minutos, pero como rebajada dura 5. Ya seguimos con Nota en 35 milímetros. Los dejamos con Lejanía de Lisandro Mesa, una cumbia rebajada de la película Ya no estoy aquí. Me da la lejanía y me da la tristeza. siento el llamado que me hace la tierra mía. Y un amor que cada noche me desvela, que se ocupa del momento que me queda. Y en mi pecho florece una cumbia de la nostalgia, como una lágrima que se escapa. Cumbia del alma, cumbia que madruga sobre tu venta con insistencia buscando huaca. Ay, me da, la tristeza que me da, me da, me da la lejanía. Y me da, la tristeza que me da, que está tan lejos de la tierra mía. Y me da, la tristeza que me da, me da, me da la lejanía. Y me da, ya estamos de vuelta. Tanta gente loca, oye. Oye, sí, sí, esto de la cumbia rebajada a mí me sorprendió mucho, pero fíjate que hay un tema de los lobos en el disco Kiko, que es del año 90 y algo, que es el tema Kiko y And the Lavender Moon, Kiko y la luna lavanda, que tiene este sonido como de cumbia rebajada, pero está tocado, así... Tocado a propósito, po. Claro, pero yo estuve a punto de poner ese tema, fíjate, porque no encontraba la versión de Lejanía como cumbia rebajada. Y me pareció interesante el género. El trabajo que hacen, po. Sí, sí. La película, como te digo, está buena, de Fernando Frías de la Parra. Tiene dos películas, Frías de la Parra, recién, esta es la segunda. Así que habrá que buscar la película anterior. Eso, pues. Estamos en nota 35 milímetros por si alguien se ha perdido y no sabe de qué estamos hablando de películas y series. ¿Qué se puede hacer salvo ver series, decimos a veces? Tanta serie buena, tanta serie chanta igual. Yo vi la última temporada y me dejó, pero súper, súper high, ¿cómo se dice? No, me encantó, de Interland. Súper buena la película, la serie galesa, véanla. Y yo he visto, la tengo guardada ahí, tú ya viste las tres temporadas. No, que la vi, me veía a dos, tres capítulos diarios porque me da así, pues me obsesiono. Welsh noir, podría decirse. Sí. Porque está el Nordic noir, que ya hemos visto Chapped, por ejemplo. No, está esta otra que es galesa, que tiene también, yo vi fragmentos y me recordaba mucho a esas series nórdicas. A mí me gusta mucho porque muestra la intimidad galesa a través de los policías, por ejemplo. Me encantó que una vez la agente usa la misma parka las tres temporadas, porque obviamente uno compra parka todos los años. ¿Tú no has visto la serie Save Me? ¿Cuál es esa? La Save Me, una serie inglesa que comenté yo la otra vez, son dos temporadas, Save Me y Save Me 2, y ahora viene la tercera pronto. No, están en Netflix, eso no la he visto. No, esa me parece que está en Amazon Prime, porque está en Stars Play, que es de Amazon. Ah, la voy a ver, por eso tenemos Amazon acá. Sí, yo la pillé en descarga, pero es buenísima también. Y el personaje igual usa una parka que lo caracteriza, una parka amarilla. Y cuando entrevistaban al Lenny James se llama el actor, ¿o no? Que el creador y protagonista de la serie, sí, Lenny James, es un actor afro-británico, él decía, bueno, la ropa de los personajes, las películas, las series, tiene que identificarlo. Columbo tiene su impermeable, yo tengo mi parca amarilla. no es una parca amarilla, es súper vistosa. Hay buenas series inglesas, de todas maneras. Interland tiene capítulos que dura cada uno una hora y media, o sea... Pero tú lo pasáis volando. Una serie de largometrajes. Pasáis la hora volando y son tan buenas las actuaciones, tan buena la música, la ambientación, todo. Que como tú dices, es una película buena, que tú ves varias películas buenas. Ahora, la segunda temporada, que también es buena, quizás está un poco como de más, pero las tres temporadas tienen que verse en orden, tienen que verse completa, porque realmente es un universo y que una parte, digamos que se cierra un ciclo. Tiene que verse así, ¿no? Oh, estupenda, muy buena. ¿Tuviste River, po? Ah, yo amé River. A mí no es la mejor serie que he visto, porque tiene locura, tiene amor, tiene... Hay otra muy buena que se llama, que la comentamos aquí hace unos años, un par de años atrás, que se llama la trilogía Red Riding. Tampoco la he visto, la tengo bajada incluso. Para muy, muy buena, sí. Yo vi otra serie inglesa, la vi hace un par de meses atrás, que se llama El verano de los cohetes, Summer of Rockets, que estuvo en Film and Arts también hace poco. Tengo Film and Arts ahora, que me encantaba, yo veía muchas series en Film and Arts. Sí. Esta y lo sacaron. Es una serie de la BBC, BBC 2 creo, son 6 episodios de 60 minutos cada uno, dirigidos todos por Stephen Poliakov. Ah, un solo director. Que además se basó, contaba él, en su propia historia para el personaje principal, que es un inventor judeo-ruso, o de origen judeo-ruso, pero es inglés, en el año 57 también, está en plena Guerra Fría, y este hombre tiene una fábrica de audífonos para sordos, e inventa una especie de beeper, un localizador. Y es contactado por el MI5, que es la agencia secreta de Inglaterra, para que espíe a unas personas que él ha conocido. Entonces está la duda si va a espiar a unos comunistas en Guerra Fría, porque él además es ruso, o cuál es el motivo por el que va a tener que espiar a esta gente, que lo empieza también como a cooptar, que son un parlamentario conservador, aristócrata, que lo encarna Linus Roach, y ahí también hay un viceministro, algo por así, que es Timothy Spall, el actor. Y se ve estirado entre esta cosa del espionaje y también de la vida que empieza a conocer con estos nobles. La serie es muy entretenida, está muy buena, está muy bien dirigida, muy bien actuada también, con la calidad que tienen la serie inglesa. Ciertamente no todas, pero muchas de las que hemos visto tienen una calidad muy alta en términos... Una historia de buena serie. Claro, buena historia, sin el efectismo, por ejemplo, de la serie... norteamericanas en general. No, pues son como más reales y tú por eso mismo enganchas. Po. Y con un ritmo mucho más... pausado. Más pausado y reflexivo, sí. Una buena serie, Summer of Rockets. Si ya no está en Film and Arts, se puede pillar por descarga. Vale la pena, es una buena serie, así como también para... A mí me gustan las películas de Guerra Fría, las series de Guerra Fría, las novelas de Guerra Fría. Me estaba acordando El Inocente, esta novela de Ian McEwan. Que no la leí, película también. La película no es muy buena, pero es con Anthony Hopkins y... ¿cómo se llama este Campbell Scott? Este que era joven, pero ya no. Ya actuaba, cuando era joven ya no, Marco. Claro. No es algo muy, muy sesgado, puede ser cualquiera. Sí, Campbell Scott es el que actúa en El Inocente. ¿Y quién era la chica que actuaba ahí? Era la... Déjame, la estoy buscando aquí en Santa Wikipedia para ver ¿qué año es esa película? Ya ni me acuerdo, fíjate. No, yo no recuerdo. Del año 2000 y algo, o 99 y algo. Aquí está El Inocente, del año 93. Mira, Anthony Hopkins, Isabella Rossellini y Campbell Scott. Yo ese año no vi nada de televisión, tampoco había acabado todavía acá en Concepción. La dirige John Schlesinger, El Inocente. Fíjate, no es una mala película, esa, es bueno rescatar esas películas, que se nos empiezan a olvidar de pronto. Sí, El Inocente era una película, ay, la novela es muy buena, ay, que está ambientada en Berlín, mientras se construye un túnel que pasa por debajo de, no me acuerdo si del muro de Berlín Oriental, ahí es una... Hay que verla, po. Sí, sí. ¿Tú viste otra serie más? Me decía, hay una serie danesa. Yo estoy viendo la serie danesa ahora. Pero estoy en la mitad recién, no son 5 temporadas, creo que voy las 2 y media, una cosa así. Todavía no llegó a la tercera, pero es un personaje, bueno, una colega, primero que nada, una profesora de historia danés en un liceo, en un colegio, porque hay básica y media, de cerca de Copenhague, pero... Es una mujer un poco desagradable porque muy egoísta, muy impulsiva. Seca como profe, sí. Muy buena profe, tiene llegada con los chiquillos, maneja muy bien a los estudiantes, los apoya mucho. Es un poco como la versión, diría alguno, la versión femenina de Merlí. Pero Merlí es posterior. ¿Ya? A mí no me gustó Merlí lo que vi. A mí me cargó. A mí salió que me gustaron los personajes secundarios. Los estudiantes eran muy reconocibles. Pero él era tan machista, tan ridículo, tan convencido que era bacán que no. La Rita, que es la serie que te digo yo, la personaje es, también sabe. O sea, ella siempre hace lo que cree que es correcto. Para ella, no importa lo demás. Porque por eso digo que la encuentro que es egoísta. Pero tiene también una humanidad distinta, porque para empezar no es soberbia como el Merlí, no es soberbia, sabe que no. La embarra, sabe que la caga de repente, pero le echa para adelante, es bien valiente ella. Se nos acaba el tiempo, hermanita. Ya, la recomiendo porque es muy divertida, enseña mucho sobre educación, que es su tema principal. Yo apruebo. Yo también apruebo, como sea, pero apruebo. Ya despidámonos. Despidámonos con, pensando en esa Verano los cohetes y la Guerra Fría, el tema Rusos de Sting. ¡Ah, qué lindo tema! Sí, del Sueño de las Tortugas Azules. Me encanta eso. Y ya, volveremos el próximo jueves con más nota en 35 milímetros. Como siempre, desde Radio Lufú, desde las 8 de la noche. U 8 de la tarde. Un abrazo para el José. Cuídate, José, no hay que salir. Sí, bueno, aprovechen la cuarentena para ver películas y series. Ya nos veremos el próximo jueves a las 8 de la noche, como siempre. Escúchennos el domingo a las 12 y en Spotify cualquier día. Ya volvemos el próximo jueves. Chao. A growing feeling of hysteria, conditioned to respond to all the threats and the rhetorical speeches of the Soviets. Mr. Khrushchev said we will bury you. I don't subscribe to this point of view. It would be such an ignorant thing to do if the Russians love their children too. How can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? There is no monopoly of common sense on either side of the political fence. We share the same biology, regardless of ideology. Believe me when I say to you, love. y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Amigo, que no puede salir de la melancolía.